Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. You should meet this strange family. Just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade. Buenas noches, queridos. Bienvenidos al capítulo número 376 de Proyecto Terror. Y buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, como siempre. Estupendo. Claro. Yo también, gracias por preguntar. ¿Y cuál es el menú que hemos preparado en la cocina del infierno de la cripta? Pues el siguiente, un menú muy sencillo, porque como estamos en época de crisis, nos ajustamos siempre al presupuesto. Y además es un menú que va a hacer que también vuestra figura quede totalmente estilizada. Sobre todo por los cuchillos y hachas que van a aparecer hoy a través de los distintos personajes que van a poblar la cripta. Que es un cortecito aquí, un hachazo allá y al final así una va afinando. Bueno, pues comenzaremos con el estreno de la semana. Llega la quinta entrega de Resident Evil con Mila Jovovich al frente. Y a continuación le tocará el turno al Duque Negro con su sección musical. Así que dinos. Es que me estaba riendo porque me ha encantado lo de Mila Jovovich. Sí. Bueno, también puedo decir Mila Jovovich. Mila... Sí, es que Jovovich, Jojova, Mila Jojova, la podemos llamar. Sí, es que me... No me preguntes porque estas cosas que me hacen gracia solamente a mí, que son las mejores en mi cabeza que luego cuando las explico, pero bueno. ¡Qué mal estamos! Pues como siempre vamos a ponernos un poco al día, sí, en los estrenos discográficos. Y bueno, no voy a revelar de quién vamos a hablar, luego lo escucháis. Vale. No me apetece revelarlo. Y luego pues vamos a hablar, esto sí lo vamos a comentar, el especial de la semana va a ser sobre Misfits. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la semana pasada hablamos de los Lords of the New Charts y bueno, un oyente que le gustó bastante luego nos recomendó a los Misfits. El oyente, vamos a decirlo, es Aitor, a través de Facebook nos los recomendó. Bueno, ya los conocíamos, pero bueno, como teníamos ahí en la recámara esperando el aniversario, los 30 años del primer disco de Misfits, pues aprovechamos y se lo dedicamos a Aitor y a todo el que le guste. Por supuesto, ya ves, Aitor, que te hemos hecho caso. Sí, sí. Hemos tomado en cuenta tu sugerencia. Y bueno, ese es el menú musical. Vale, hoy estás más escueto, ¿eh?, que la semana pasada. Sí, sí, sí, mira, mejor hablo poco. Prefieres guardar el misterio. Sí, bueno. Suspense. Bueno, pues después de la sección del Duque Negro, llegará el tránsito planetario de Margit Glassell, que todas las semanas nos prepara, bueno, pues esas previsiones, que no meteorológicas, sino astrológicas. Nos habla de cómo están los astros en la bóveda celeste y se avecinan cambios, grandes cambios. Y a continuación hablaremos de... No vamos a hablar, vamos a escuchar un relato. Estoy yo también. Qué pena. Helen de Ripa, en su apartado Mis malos queridos. Daniel Camargo Barbosa va a ser el protagonista, más conocido como la bestia de los Andes, un despiadado psicópata. Y después sí, llegará el relato de Jorge Luis Borges, Las ruinas circulares. Se nota que he ido a darme una vuelta por ellas y he regresado totalmente transida. Y finalizaremos, pues nada, con un poquito de caña, con el hacha y la motosierra de Patrick Bateman en American Psycho. And then you wake up and scream a lot. Oh, the monsters are under your bed. At midnight a creature should prowl about. Y ya que estamos siempre conectados aquí a través del Facebook, pues nada, gracias a ti, Aitor, que nos manda un saludo y nos da las gracias a través del Facebook, en este caso del grupo de Proyecto Terror. Pues, ¿qué te vamos a decir, Aitor? Que encantados. Que esperemos que le guste. Eso, eso. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so numb. Without a song. ¿Quieres trabajar? Llámanos al teléfono 942-8082-17. La OIT te quiere ofrecer una alternativa laboral que te ayudará en tu día a día. Trabaja con nosotros. Llámanos. Recuerda, 942-8082-17 o ven por calle La Llama 36 bajo. Organización. Somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. Y lo habíamos dicho, llega Mila Jovovich dando caña y guantazos a diestro y siniestro a todos los infectados. Culpa todo ello de la Corporación Umbrella. Se te ha oído. Se me oye. Claro, el Tito Manson, que sé que te gusta mucho. Bueno, pues este es el tema principal de la banda sonora de Resident Evil, la 1, la primera. Uh-huh. Y por supuesto, claro, ¿quién iba a estar en la banda sonora? Aparte de muchos e interesantes grupos como Depeche Mode, uh-huh, pues el Tito Manson, por claro. Supuesto. Bueno, pues ya estamos en la quinta entrega y mira lo que pone en la página web, en la página oficial en español. La presentan así: vuelve la franquicia que ha recaudado 675 millones de dólares con la quinta entrega y la más espectacular de todas ellas, The Resident Evil Venganza, escrita y dirigida por Paul W.S. Anderson en 3D de última generación. El mortal virus T de la Corporación Umbrella sigue causando estragos en la Tierra, transformando la población global en legiones de muertos vivientes, que por cierto son cada vez más letales. La última y única esperanza de la raza humana, Alice, se despierta en el corazón de una impenetrable instalación de operaciones de la Corporación Umbrella. Esta muchacha siempre, en cada entrega, despierta de la misma manera, ¿eh? No sé cómo lo hace. En las instalaciones de la Corporación Umbrella y medio desnuda, por no decir totalmente. La pobre, que la tienen ahí al fresco. Arriesgando su vida mientras huye con la ayuda de un comando de élite, Alice recorrerá las recreaciones de las ciudades de Tokio, Nueva York, Moscú y Washington DC, creadas en el interior de ese centro clandestino de Umbrella. En el trayecto descubre una serie de confusas revelaciones que le obligarán a evaluar todo en lo que creía. Con la ayuda de nuevos aliados y amigos de antaño, Alice encuentra una nueva razón por la que luchar por sobrevivir en un mundo hostil a punto de desaparecer. La cuenta atrás ha comenzado. Vamos, nena, espabila. Saca tu precioso culo de la cama. ¿Quieres cereales? Cuidado, tigre. Y de la habitación. Perdón. ¡Mamá! ¡Corre! Nada de esto es real. Nada de esto es real. Todos estos recuerdos han sido implantados. Me llamo Alice. Alice, me alegro de volver a verte. ¿Qué coño está pasando aquí? Estás bajo nuestro control. Me han usado para mejorar el virus. Toda la gente que he conocido y todo lo que he llegado a hacer se está utilizando contra mí. Y ahora pueden manipular el mundo. Hemos tomado Nueva York, Moscú, Tokio. Este es el último bastión de la humanidad. El principio del fin. Os mataré. Buena suerte. La necesitarás. Umbrella es más poderosa que nunca. Y solo nosotros podemos detenerlos. Hola, ¿esperas una invitación formal? Bonito buga. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Bien, Duque Negro, habla. Bien, querida bruja, pues vamos a empezar con los lanzamientos. Y me gusta esto de no decir de quién vamos a hablar hasta el momento que toca. Y vamos a comenzar con Vanguard. Ellos son un dúo formado por Jonas Olofsson. Ah, pensaba que ibas a decir Jonas Brothers. Sí, pues mira el otro, Patrick Hanson. De los Hanson Brothers también. Pues han formado hace muy poquito, en el 2008, en Gotemburgo, en Suecia. Y mezclan synth-pop, trance, EBM. Su primer disco lleva por título Sanctuary y lo han editado con Cocoon Records. Es la discográfica en la que también militan Europa y Parallax y está a la venta desde el 11 de mayo. En su página web se puede preescuchar el disco completo. Bueno, vamos a decir cuál es la página web porque si van a Google y ponen Vanguard, pues van a encontrar de todo menos la página de este grupo. Y es la siguiente, www.vanguardmusic.se. Su primer single, y bueno, ahí también van a poder ver el videoclip del primer single, que lleva por título Goodbye. Escuchábamos Goodbye de Vanguard y de Suecia nos vamos a Alemania, concretamente a Hamburgo, para hablar de Mono Inch. After the War es su sexto disco de estudio. El primero lo editaron en 2003, muy influenciados por Him, por los Sister of Mercy, por Depeche Mode. Y bueno, con estas influencias solo puede salir algo interesante. After the War ha sido lanzado el 17 de agosto y su primer single, hoy sí que me fío de los singles de los tres protagonistas de la sección de lanzamientos, es After the War, lleva el título del disco y lo vamos a escuchar ahora mismo. Y escuchábamos a Mono Inch y bueno, vamos a hablar de un grupo que va a girar por Europa con Mono Inch. Vamos a hablar de Lord of the Lost y de su nuevo disco, el tercero desde 2010. A disco por año, Patricia, como sigan así, qué trabajadores. Van a acabar teniendo una larga discografía también. El título, Die Tomorrow, formados también en Hamburgo, influenciados por Him y por Rammstein. Mira, vuelven a aparecer Him aquí como influencia, que al principio pues a Him se les veía las influencias por todos lados y han acabado siendo ellos pues, los influyentes. Una referencia. Y te comentaré, Patricia, que dentro de poco van a estar en la cripta. Ah, muy bien. Porque creo que van a sacar un recopilatorio de caras B o de rarezas o algo así. Ya han sacado alguno, ya me enteraré bien y hablaremos de ello. Bueno, pues continuamos con Lord of the Lost. ¿Y qué han hecho últimamente antes de este disco? Pues no sé si te acordarás que estuvimos escuchando su EP, Beside and Beyond, este mismo 2012. Sus temas Beyond and Beautiful, que es el que pusimos aquí. Y bueno, te comenté, no sé si te acuerdas, que tienen una versión del Bad Romance de Lady Gaga también. Uh-huh. Bueno, pues ahora su nuevo disco, como comentaba, Die Tomorrow, el 31 de agosto a la venta. ¿Y cómo se llama el primer single? Pues como decía Gracita Morales, Die Tomorrow también. Vamos con él. As soon as the night comes out, you're getting dressed and leave the house. You call your friends and getting cute in the crowd. And as the haze will rise, you lose your seatbelts for the flight. We bump along and speed into the night. We wanna see your hands, we wanna see you dance. No tomorrow. We wanna hear a yeah, don't wanna hear a no. Now raise your hands and let's go. Like there is no tomorrow. And in the break of dawn, when we will wake up with a yawn, we hit the road to see you soon. Ride on. When just the sun will fall, we hear you entering the hall. Cause friends do follow when friends do call. We wanna see your hands, we wanna see you dance. Like there is no tomorrow. We wanna hear a yeah, don't wanna hear a no. Now raise your hands and let's tomorrow. Toma ya. ¡Hala! ¡Catapum! Pues vamos a empezar a hablar de los Misfits y de su primer disco, Walk Among Us, de 1982. 30 tacos tiene ya este disco, Patricia. Y vamos a empezar un poco con la historia y luego con el disco en cuestión. Muy bien. Los Misfits se formaron en Lodi, una ciudad de Nueva Jersey, en Estados Unidos, en 1977. La primera etapa duró 6 años, hasta 1983. Y bueno, la primera etapa porque luego se separaron, luego volvieron con otra formación y demás. Y bueno, se les considera, de hecho lo son, los creadores del horror punk. Son también amantes de las películas de terror y de ciencia ficción, y esto pues está bastante claro si se acerca uno a su música y a sus discos. Y el nombre de la banda pues no tiene nada que ver. El nombre de la banda fue tomado de la película Vidas Rebeldes, de John Huston. Es la última película que rodó Marilyn Monroe antes de morir. Y en inglés, pues Vidas Rebeldes se titula The Misfits. Y la última también que rodó Clark Gable. Es verdad. Que sí. Clark Gable, del trío protagonista, que era Marilyn Monroe, Clark Gable y Montgomery Clift. Uh-huh. El que primero murió fue Clark Gable. Luego Marilyn. Luego Marilyn murió en el 62. Y Montgomery Clift, sí, yo creo que fue el tercero. Pero vamos, durante esa década de los 60, me parece, fueron... Sí. Desgraciadamente uno detrás de otro. Sí, sí, bueno, de hecho fue la última que rodó completa Marilyn, porque empezó a rodar otra, sabrás perfectamente que no la acabo de rodar. Y bueno, pues el nombre viene de aquí, yo nunca me había preguntado de dónde venía y mira, oye, no tiene nada que ver con las películas de terror, pero bueno, nunca se sabe lo que puede influenciar a alguien. De la primera etapa, con el fundador y cantante Glenn Danzig, pues a ver, vamos a... aclarar un poco, porque al principio, cuando hemos hablado de Misfits en la introducción, decíamos que era el primer disco, que era el segundo... No, yo me hice un lío, sí. Bueno, pero es que cuando te pasé la información te dije que era el segundo. En realidad es el segundo que grabaron, pero el primero que se lanzó. Anda. Porque hay un disco anterior, grabado anteriormente, pero que no se lanzó hasta 1997. No me preguntes por qué, no lo sé. Vale, quizás, no te lo pregunto. Quizás los fans lo sepan mejor que yo. Sí que sé que también, aparte de este disco que se editó después... grabaron algún EP anterior y, bueno, algún lanzamiento anterior también hay. Pero el primer LP es este, Walk Among Us, de 1982. Luego lanzaron en el 83 Earth AD, pero bueno, nosotros vamos a hablar seguidamente de Walk Among Us. Y yo creo que es el momento de escuchar un poquito a qué sonaban los Misfits, Hate Breeders, de su primer disco. ¡Ay, qué bien se queda uno! ¿Verdad? ¿Cómo son los Misfits? Bueno, pues unos peliculeros, la verdad. Ahora lo vamos a ver, que les gustaban mucho las películas. Y bueno, estamos escuchando Hate Breeders, de su disco Walk Among Us, lanzado en marzo de 1982. Recordamos que cumple 30 años. Y hemos dicho que es el primer larga duración, pero bueno, es un decir, porque son 13 canciones en menos de 25 minutos. Pero es que eso es muy punk. Muy punk, es que es llegar y catapunk. Exactamente. Catapunk. Es estar ahí con... Vamos a hacer aquí algo al estilo Tilo Wolf, de Lacrimosa, bueno, no... 7, 8, 10 minutos. Nada, pues fíjate que la mayoría de las canciones no llegan ni a los 2 minutos. Con eso te lo digo todo. Pero son vertiginosas, hay cañeras. Totalmente, totalmente. Y lo de peliculero, ¿por qué te lo decía? Pues porque la portada de este disco está basado en 2 películas. Una de ellas, The Hungry Red Planet. Si te fijas en la portada, aparece The Rat Bat Spider, que es un ser que es una mezcla entre una rata, un murciélago y una araña, que aparece en la película y también aparece en la portada. Y también está basada en la película Earth as the Flying Saucers. El platillo volador mítico que aparece ahí, que puede ser también de cualquier otra película, es pero que bueno. Lo tengo así de chiquitito y ahora mismo no lo sí. veo bien. Bueno, pues ya te lo enseño luego, vale. Más grande. Pues mira, la primera edición, lanzada en 1982, era rosa la portada, y la segunda del 88, 6 años más tarde, pues fue morada. También, no me preguntes por qué, pues la cambiaron. Porque le salió de la banana. Para diferenciarla, no sé. Y bueno, la canción Astro Zombies, ya para finalizar. Nosotros, como las canciones de los Misfits, finalizamos rápidamente el especial de Walk Among Us. Y comentarte que la canción Astro Zombies está inspirada también en la película del mismo título. Película de ciencia ficción de 1968, dirigida por Ted B. Milkers. Y qué mejor que escucharla, pero ya. Bueno, pues ahora toma. Dámela. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Mm-hmm. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Venus entra en Virgo el 3 de octubre e inmediatamente su energía se mezcla con la de Neptuno, estando este a 0 grados de Piscis. El aspecto entre ellos, por lo tanto, es una oposición. Siempre se percibe la oposición como una lucha entre dos fuerzas contrarias, pero en este caso Venus recibe la bendición del Señor de los Mares para su viaje por el analítico signo de Virgo, en el que nuestra diosa del amor quizás se pueda encontrar un poco limitada. Se acabaron las fiestas y el glamour de Leo. Ahora sentimos que es mejor usar la cabeza y saber discernir entre lo que nos conviene o no, en el amor y también en los asuntos económicos. Podemos notarnos más fríos este mes en nuestras relaciones y de repente ver defectos en nuestra pareja o en los amigos donde antes solo veíamos virtudes. Puede que nos obsesionemos con los odiosos detalles de las imperfecciones ajenas, desgastándonos en el intento de ayudar a los demás a evolucionar sin que nos lo hayan pedido. Se cuenta que Venus nació del mar. ¿Y cómo puede sentirse una sirena en una oficina poniendo el café al jefe? Por más que se esfuerce por ser lógica y racional, nuestra diosa no puede renegar de su naturaleza acuática. Los sentimientos tienen que fluir. Esto es lo que no tenemos que olvidar este mes con Venus en Virgo y lo que está representado por su contacto con Neptuno nada más entrar en Virgo. No podemos racionalizarlo todo en los asuntos del corazón. A veces, aun sabiendo que alguien no nos conviene, quizás es justo esa persona la que más nos pone en contacto con nosotros mismos y nos inicia en los misterios del alma. Idealizamos y soñamos, y cuando Venus en Virgo nos quiere inyectar una dosis de sensatez, su perfume de sirena delata que en el fondo es hija del mar y que el amor en todos sus aspectos suele ser más fuerte que la razón. Otro tránsito importante es la entrada de Mercurio y Saturno al signo de Escorpio este sábado. Mercurio, o Hermes para los griegos, viaja muy rápido por la bóveda celestial. Quizás lo recordamos por alguna película que hayamos visto con sus zapatos mágicos alados, desplegando su actividad como mensajero divino. Ahora actúa de psicopompo, es decir, guía al inframundo de Escorpio, dimensión a la que toca prestar atención ahora más que nunca. Ya llevamos unas semanas sintiendo esta energía, pero ahora conviene explorar atentamente nuestro universo interno. Cuando Mercurio entre al Hades este sábado, nosotros le tenemos que seguir sin miedo, preparados para no apartar la mirada ante los monstruos que pueden levantar sus horribles cabezas y olisquear la carne fresca del viajero que penetra en su mundo, es decir, nosotros. Entrar en nuestro inconsciente, al que las antiguas culturas denominaban muchas veces inframundo, no es tarea fácil. Hay que estar preparado para saber cómo lidiar con lo que nos podemos encontrar. Marte, nuestro guerrero interior, con su tránsito casi terminado por Escorpio, nos ha despejado el camino. Hemos vivido muchas emociones y tensiones estas últimas semanas. Hemos visto que hay sentimientos e impulsos en nosotros de los que antes no fuimos conscientes. Ha habido tanto movimiento que casi no hemos tenido tiempo de analizar nada. Todo era acción. A partir de ahora es necesario que nos paremos y trabajemos con nuestra propia mente. Mercurio en Escorpio es un emplazamiento muy psicológico. Nos ayudará a investigar nuestros propios procesos mentales, explorar nuestras motivaciones secretas y comprender nuestros impulsos y obsesiones. Ver y comprender es el primer paso para producir un cambio en nosotros y mejorar una situación. el segundo paso. Ordenar, estructurar y madurar. Tarea mucho más compleja es lo que nos pide Saturno. Tendremos tiempo de hablar de todo ello, ya que Saturno estará unos 2 años y medio en Escorpio, mientras Mercurio abandonará este signo en un par de meses tras cumplir su misión, la de mensajero y guía hacia nuestro mundo interior. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Y esta noche Helen de Ripa nos lleva hasta Colombia para hablarnos de su malo querido. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Bueno, querida, lo dicho, nos vamos hasta el otro lado del océano para hablar de un psicópata, un... malnacido. Un malnacido, sí, ¿para qué vamos a andarnos con rodeos? Así que, ¿quién es? ¿De quién se trata? Pues el malo querido de esta noche es Daniel Camargo Barbosa. Muy bien. Como bien has dicho, colombiano, nacido en enero de 1970. Se desconoce el lugar exacto donde nació, pero bueno, digamos que por la zona de un pueblo de la zona de los Andes. Vale, para que lo vayamos situando. Para situarnos un poco. Supongo que como haces en otras ocasiones, hayas recopilado información, no sé si de la infancia, pero sí que de los primeros años, no sé si de los primeros años en los que cometía los asesinatos, o sí que vamos a retrotraernos hasta su época de la niñez. De la niñez, la verdad que hay muy pocos datos. Se sabe que su madre falleció antes de que él cumpliera un año, que su padre se volvió a casar con una mujer que tenía problemas de fertilidad, que no pudo tener hijos propios con el padre de Daniel y que su deseo era tener niñas, y así que así como colmaba de grandes deseos, de todos los caprichos a una hermana que tuvo nuestro protagonista, a Daniel pues le gustaba vestirle de niña y tratarle como tal. Si te das cuenta, es un aspecto que también hemos tratado en otros malos queridos. Uh-huh. Esa madre ansiosa de tener una niña en lugar de un niño y vuelca esas aspiraciones en él, y digamos que, claro, eso trastorna la mente de cualquiera. Uh-huh. También se sabe que, curiosamente, Daniel Camargo, pues, a lo largo de la vida estudiantil, se vio que tenía un coeficiente intelectual bastante superior a la media. Así como la media está en torno de 100-110, Daniel, en el examen que le hicieron en la cárcel, obtuvo un coeficiente intelectual de 130. Lo que pasa es que eso para nada asegura que esa persona, en este caso Daniel Camargo Barbosa, fuese eso, un buen tipo. Pues no. Y también hablemos de la niñez, diciendo que el padre no tenía especialmente muchas muestras de afecto hacia el pequeño Dani, sino que más bien esos pequeños tratos que tenía con su niño eran para pegarle palizas en compañía del tío del menor. Así que, entre esa madre o esa madrastra que le travestía porque ella ansiaba tener hijas, y luego ese padre que le daba palizas, supongo que la infancia de nuestro protagonista pues fuese un auténtico infierno, y que eso al final pues sí que marcase la vida de Daniel Camargo e hiciese que desembocase en lo que tú nos vas a contar. Sí, es más, posteriormente en declaraciones que hizo Daniel tanto a psicólogos de las prisiones en las que estuvo como incluso a periodistas que se interesaron por su caso, él achacaba que toda la rabia y toda la misoginia que tenía él, es decir, todo ese odio hacia las mujeres, era debido al trato que tenía por parte de su madrastra. También la justificaba diciendo que no creía que eso que sentía ella hacia él fuera odio, sino que simplemente, aunque ella le quisiera, no le podía querer como niño. Que, en definitiva, esta mujer parece ser, porque tampoco tenemos todos los datos, no distinguió muy bien la realidad de la ficción. Una cosa eran sus aspiraciones como madre, el querer tener hijas, y luego tener un muchacho, un varón, y aún así vestirle como una mujer, ¿no? Antes de eso sí te voy a comentar que hemos hablado del coeficiente intelectual de Daniel. Te voy a decir que fue un estudiante bastante destacado en los estudios secundarios, digamos lo que es ahora bachiller. Solo que tuvo que dejar los estudios bastante joven para ayudar económicamente a la familia. Vale, sí que venía de un hogar humilde. Bastante humilde. Siendo ya adulto, conoció a una mujer con la que tuvo dos hijos, con la que no llegó a casarse, a la que abandonó cuando conoció a la que realmente fue su mujer, una muchacha de 28 años llamada Esperanza. Y sí, la verdad que ahora tampoco hay muchos datos de lo que fue la vida de este matrimonio. Pero ahora sí empezamos con la vida delictiva de Daniel Camargo. Esta muchacha, Esperanza, aunque tenía todo lo que le gustaba a Daniel de una mujer, carecía de algo que para él era primordial en la mujer, la virginidad. A pesar de eso, no consiguió, digamos, que desenamorarse, y aunque él intentó repetidas veces y pensó cómo dejarla, ya que al no ser virgen decía que no era merecedora de su amor, al final consiguió, digamos, ella hacerse con la mano de Daniel, consiguieron casarse, y al principio de la vida delictiva de nuestro protagonista fue precisamente ella su cómplice. Atraía mediante engaños y demás a niñas y adolescentes, las llevaba a su casa con la promesa de unos trabajos temporales ayudando en el hogar, las rogaba con pentonal sódico y allí Daniel las violaba. Con este procedimiento fueron un total de 5 las violaciones sin muerte todavía que Camargo consiguió con esta droga y con la ayuda de su mujer, hasta que una niña asustada e indignada denunció el caso a la comisaría y allí fueron enviados a distintas prisiones en el año 1964. En un principio, Daniel iba a ser sentenciado solo a 3 años de cárcel, pero un cambio imprevisto de juez hizo que la sentencia fuera superior y llegó a cumplir un total de 8 años. Esto hizo que Camargo estuviera desencantado con la justicia y ese rencor y ese odio que tenía en su interior aumentó, con lo cual él mismo decidió que las siguientes violaciones que iba a cometer tenía que asesinar a sus víctimas para así evitar ser denunciado y detenido. Tras ser liberado, Camargo encontró un trabajo como vendedor ambulante de pantallas de televisión. Un día, haciendo su ruta, a la salida del colegio vio a una niña de 9 años que, según sus posteriores declaraciones, le volvió loco y se enamoró perdidamente de él. La llevó con engaños a una zona poco transitada y allí le arrebató la virginidad, sin tener piedad de los lamentos de la niña. La estranguló y después, sin enterrarla, dejó el cadáver junto a las pantallas de televisión que llevaba. Esa fue su primera violación con muerte. El error de dejar esas pantallas hizo que fuera detenido posteriormente. Esta vez el castigo tenía que ser ejemplar. Se le condenó a permanecer un total de 25 años en la prisión de la isla Gorgona. Para que os hagáis una idea, era una especie de isla de Alcatraz a la colombiana. Hasta el momento en el que se fugó Camargo, no hubo ningún preso que hubiera conseguido tal hazaña. Sí es cierto que posteriormente investigaciones y periodistas que han tratado el caso de Daniel Camargo han descrito esa prisión, digamos, como una especie de pequeño paraíso para los presos, ya que apenas había vigilancia, porque pensaban que al ser una isla iba a ser muy difícil esas huidas, que en esas aguas había bastantes tiburones. Entonces, digamos, que campaban bastante a sus anchas. Era, pues sí, como un lugar de recreo. Uh-huh. A ver, no nos confundamos. No, era una prisión, pero lo que tú dices, que no era de alta seguridad, ¿no? Eso es. De esta manera, el 23 de noviembre de 1984, 10 años después de haber ingresado en esta prisión, Daniel Camargo descubrió una pequeña barca abandonada y no se lo pensó 2 veces. Las autoridades, cuando descubrieron esta huida, intentaron tapar un poco el hecho diciendo que Camargo había fallecido ante las fauces de los tiburones que hemos dicho que abundaban en estas aguas. Nunca se molestaron en descubrir si había sido así o no, por lo cual pasó a ser declarado oficialmente muerto y Daniel Camargo, a fuentes oficiales, falleció. Bueno, pero la historia no termina aquí, obviamente. Ni por asomo, Patricia. Ahora viene, digamos, lo más horripilante de la historia. Y además, para nuestro protagonista fue todo esto un golpe de suerte. El hecho de que las autoridades decidiesen no reconocer su error y olvidarse de él. Yo creo que nuestro protagonista no fue consciente de esa suerte hasta que llegó el final de su historia. Y aquí la ola de terror empezó un 18 de diciembre de 1984 con la desaparición de una niña de 9 años en la ciudad de Quevedo. Al día siguiente, la que desapareció fue una niña de 10 años y así se empezaron a unir una tras otra. Los cadáveres de las jóvenes vírgenes fueron apareciendo con distintas huellas de violencia, machetazos, cuchilladas, estrangulaciones, signos de violación. Aparecían todas desnudas e incluso había algunas a las que llegaron a faltarle órganos. En el momento de la detención, cuando a Daniel Camargo le preguntaron si realmente él había extirpado los riñones, los pulmones y el corazón de una de las víctimas, dijo que no, que eso era una exageración, que él a lo sumo habría extirpado solamente el corazón porque era el órgano del amor, porque él se enamoraba de todas sus víctimas. Para que te hagas una idea, Patricia, solamente se supo el total de las víctimas de Daniel Camargo en el momento de ser detenido por última vez. Sumaron un total de 71 en distintas localidades del país ecuatoriano: Guayaquil, Quito, Ambato, Machala, Nobol, Quemedo y Ventanas. Es para que te hagas una idea el total de las ciudades en las que cometió los atroces casos de los que estamos hablando. Lo que más llama la atención del caso de Daniel Camargo es que no fuera un hombre ni especialmente atractivo ni joven en el momento de estos hechos el que pudiera cometer estos casos, ya que estamos hablando de un hombre que apenas medía 1,65, un hombre de una complexión bastante delgada, incluso débil, enfermizo, iba con una Biblia en la mano y engañaba a estas niñas diciendo que iba a buscar a un pastor con el cual iba a evangelizar. Supongo que claro, que cuando se acercaba a estas niñas estaban solas, claro. Sí, pero es que no estamos hablando solamente de niñas, sino que estamos hablando también de adolescentes e incluso universitarias. Que mujeres ya más mayores. Había un campo, digamos, de edad bastante amplio. Lo único que él sí buscaba que tuvieran ese aspecto virginal que tanto buscaba, que tanto deseaba que hubiera tenido incluso su mujer, Esperanza. Sí. Digamos que ese era el único requisito por el cual se le hacían apetecibles esas víctimas. Bueno, y entonces él se acercaba a ellas con ese aspecto. Si bien no era un tipo atractivo, no podía tirar de ahí, su arma era, bueno, pues el parecer mojigato, el parecer un hombre, pues como una especie de santo, ¿no? Sí. Un hombre de iglesia. De eso es, más que nada eso, el hombre de iglesia. Claro, y eso quizá a las víctimas les hacía confiar. Bueno, por lo menos no desconfiaban de él. Eso es. Las encontraba y les cuando él les pedía que les mostrasen el camino, hacía que las víctimas incluso fueran detrás de él, digamos, para mostrarse, digamos, más confiadas, como diciendo, bueno, no tengo nada que temer, el hombre va adelante. Luego, estando en ese paraje, él las invitaba a hacer el amor. Si la chica, digamos, que rehusaba completamente esa invitación e incluso él veía que se mostraba nerviosa, sí, okay, las dejaba escapar. O que intentaba huir. Ah, sí, entonces sí. Sí, sí, hubo muchas muchachas que cuando Daniel Camargo fue detenido descubrieron con horror que pudieron haber sido también víctimas de este sádico. Digamos que si ellas se enfrentaban un poco a él, le entraba miedo. Vale, él se veía, digamos, en una posición inferior y bueno, las dejaba ir. Si por el contrario sus víctimas se asustaban, se quedaban paralizadas, es entonces cuando él se crecía. Eso es. También te voy a decir que, si te acuerdas, antes hemos estado hablando del elevado cociente intelectual de nuestro protagonista. Pues se esforzó en recordar todos los nombres y todos los lugares donde abandonó los cuerpos de las víctimas. Es más, en el momento de su detención, como la policía no podía dar crédito que semejante hombre pudiera haber llevado a cabo tantas atrocidades, él mismo tuvo que declarar, pues sí, mira, he sido yo, y aquí vais a encontrar un cuerpo, aquí vais a encontrar otro, aquí hay... O sea, dio todo con pelos y señales, incluso dio el nombre de más de las 50 víctimas a las que asesinó, ya que en el momento de ser colegialas, estudiantes y demás, tendrían algún documento o algo que las pudiera identificar. También te voy a decir que las pertenencias que se apoderaba él de las víctimas las vendía en mercadillos para así hacerse un poquito de dinero, ya que estamos hablando de un hombre que se había fugado con lo opuesto y que de alguna manera tenía que sobrevivir. Y al no tener techo fijo, incluso en más de una ocasión, él mismo confesó que se había quedado a dormir en bancos de parques públicos. En el momento de ser detenido, para despistar a la policía, dijo que él siempre llevaba una camisa de más y que incluso cuando las manos se le manchaban de sangre, las limpiaba orinando sobre ellas. El 26 de febrero de 1986, casi 2 años después de su fuga, minutos después de violar y asesinar a una niña de 9 años llamada Elizabeth Telpes, una patrulla de la Interpol lo vio mostrando un comportamiento bastante sospechoso. Cuando los policías se bajaron para examinar al sospechoso, lo que hallaron les dejó sin habla. Restos ensangrentados de lo que parecía ser pertenencias de una niña, tales como libros, ropa, etc. Allí también se sorprendieron al ver que una de las pertenencias que había dentro de la bolsa era un ejemplar de bastantes años de antigüedad del libro Crimen y Castigo de Dostoyevski. Como hemos dicho, él mismo se declaró culpable sin cómplices de un total de 71 asesinatos y violaciones, mostrando con frialdad absoluta todo lujo de detalles de cómo lo había hecho. Fue llevado a la cárcel de Guayaquil. En 1989 fue trasladado al penal García Moreno de Quito para cumplir la máxima pena que existía en Ecuador, unos tristes 16 años de cárcel. El 13 de noviembre de 1994, Luis Masache Narváez, de 29 años, familiar de una de las víctimas de Camargo, entró en su celda. Lo hizo arrodillarse y le dijo: "Llegó la hora de la venganza". Después le dio 8 puñaladas. Ya muerto el violador de vírgenes, Narváez bebió todo lo que pudo de su sangre, ya que la creencia popular de los indígenas ecuatorianos creen que si no se bebe la sangre de una víctima, digamos, de muerte violenta, ese espíritu va a perseguir al asesino durante toda su vida. Entonces, para evitar, digamos, esa persecución sin tregua, Narváez bebió la sangre. Los huesos de Daniel Camargo Barbosa yacen en la fosa 798 del cementerio El Batán. OIT Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oitradio.com. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Las ruinas circulares, de Jorge Luis Borges. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días, nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zend no está contaminado de griego, y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir, las cortaderas que le dilaceraban las carnes, y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o un caballo de piedra que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo dios no recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal. Lo despertó el sol alto. Comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado. Cerró los ojos pálidos y durmió. No por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular, río abajo, las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro. Rastros de pies descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con hojas desconocidas. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre. Quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Le convenía el templo inhabitado y despedazado, porque era un mínimo de mundo visible. La cercanía de los leñadores también, porque estos se encargaban de subvenir a sus necesidades frugales. El arroz y las frutas de su tributo eran pábulo suficiente para su cuerpo, consagrado a la única tarea de dormir y soñar. Al principio, los sueños eran caóticos. Poco después, fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular, que era de algún modo el templo incendiado. Nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas. Las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar, pero eran del todo precisas. El hombre les dictaba lecciones de anatomía, de cosmografía, de magia. Los rostros escuchaban con ansiedad y procuraban responder con entendimiento, como si adivinaran la importancia de aquel examen, que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. El hombre, en el sueño y en la vigilia, consideraba las respuestas de sus fantasmas. No se dejaba embaucar por los impostores. Adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente. Buscaba un alma que mereciera participar en el universo. A las 9 o 10 noches, comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina, y sí de aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción razonable. Los primeros, aunque dignos de amor y de buen afecto, no podían ascender a individuos. Los últimos preexistían un poco más. Una tarde, ahora también las tardes eran tributarias del sueño, ahora no velaba sino un par de horas en el amanecer. Licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno. Era un muchacho taciturno, cetrino, díscolo a veces, de rasgos afilados que repetían los de su soñador. No lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de los condiscípulos. Su progreso, al cabo de unas pocas lecciones particulares, pudo maravillar al maestro. Sin embargo, la catástrofe sobrevino. El hombre un día emergió del sueño como de un desierto viscoso. Miró la vana luz de la tarde, que al pronto confundió con la aurora, y comprendió que no había soñado. Toda esa noche y todo el día, la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Quiso explorar la selva, extenuarse. Apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de sueño débil, veteadas fugazmente de visiones de tipo rudimental. inservibles. Quiso congregar el colegio y apenas hubo articulado unas breves palabras de exhortación, este se deformó, se borró. En la casi perpetua vigilia, lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos. Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que puede acometer un varón, aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior, mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara. Comprendió que un fracaso inicial era inevitable. Juró olvidar la enorme alucinación que lo había desviado al principio y buscó otro método de trabajo. Antes de ejecutarlo, dedicó un mes a la reposición de las fuerzas que había malgastado el delirio. Abandonó toda premeditación de soñar y casi acto continuo logró dormir un trecho razonable del día. Las raras veces que soñó durante ese periodo no reparó en los sueños. Para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Luego, en la tarde, se purificó en las aguas del río, adoró los dioses planetarios, pronunció las sílabas lícitas de un nombre poderoso y durmió. Casi inmediatamente soñó con un corazón que latía. Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado, color granate en la penumbra de un cuerpo humano, aún sin cara ni sexo. Con minucioso amor lo soñó durante 14 lúcidas noches. Cada noche lo percibía con mayor evidencia. No lo tocaba, se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía, desde muchas distancias y muchos ángulos. La noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón, desde afuera y adentro. El examen lo satisfizo. Deliberadamente no soñó durante una noche. Luego retomó el corazón, invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año llegó al esqueleto, a los párpados. El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero este no se incorporaba, ni hablaba, ni podía abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido. En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie. Tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo, era el Adán de sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde, el hombre casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió. Más le hubiera valido destruirla. Agotados los votos a los númenes de la tierra y del río, se arrojó a los pies de la efigie que tal vez era un tigre y tal vez un potro, e imploró su desconocido socorro. Ese crepúsculo soñó con la estatua. La soñó viva, trémula. No era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era Fuego, que en ese templo circular y en otros iguales le habían rendido sacrificios y culto, y que mágicamente animaría al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo enviaría al otro templo, despedazado, cuyas pirámides persisten aguas abajo, para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó. El mago ejecutó esas órdenes, consagró un plazo, que finalmente abarcó 2 años, a descubrirle los arcanos del universo y del culto del fuego. Aunque íntimamente le dolía apartarse de él. Con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día las horas dedicadas al sueño. También rehizo el hombro derecho, acaso deficiente. A veces lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido. En general, sus días eran felices. Al cerrar los ojos pensaba, ahora estaré con mi hijo. O más raramente, el hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy. Gradualmente, lo fue acostumbrando a la realidad. Una vez le ordenó que embanderara una cumbre lejana. Al otro día, flameaba la bandera en la cumbre. Ensayó otros experimentos análogos, cada vez más audaces. Comprendió con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer y tal vez impaciente. Esa noche lo besó por primera vez y lo envió al otro templo, cuyos despojos blanqueaban río abajo, a muchas leguas de inextricable selva y de ciénaga. Antes, para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como los otros, le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje. Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba, se postraba ante la figura de piedra, tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos en otras ruinas circulares, aguas abajo. De noche no soñaba, o soñaba como lo hacen todos los hombres. Percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo. El hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado. Al cabo de un tiempo, que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años, y otros, en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche. No pudo ver sus caras, pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte, capaz de hollar el fuego y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo apaciguador al principio acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre, ¡qué humillación incomparable! ¡Qué vértigo! A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, en una mera confusión o felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo, en mil y una noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego, las humaredas que herrumbraron el metal de las noches. Después, la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó en refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Organización Impulsora de Discapacitados. Porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización Impulsora de Discapacitados. Porque cuando sale el sol, sale para todos. La Cripta de Cine presenta mi nueva tarjeta. ¿Qué os parece? Oh, muy bonita. Eres encantador, Patrick. Bien. ¿Qué, Patrick? ¿Te gustaría acompañarme a cenar? Sabrina, ¿por qué no bailas un poco? Christy, arrodíllate en la cama. Aún no hemos acabado. Lleva un traje precioso. Parece suave. No creo que pueda controlarle. Si te quedas, ocurrirá algo malo. Me siento letal, al borde del frenesí. Creo que estoy a punto de perder la máscara de la cordura. ¿Tienen testigos o huellas? Lo cierto es que sí. Eres inhumano. Ya sé que mi comportamiento es imprevisible a veces. ¡Hey, Paul! Dime, ¿a qué te dedicas? Lo mío son los asesinatos y las ejecuciones. Tengo todas las características de un ser humano, pero ni un solo sentimiento identificable y claro. Simplemente no estoy centrado. Yo. ¡Yo! ¡Necesito matar a mucha gente! American Psycho, film dirigido en el año 2000 por Mary Harron, que tres años antes había dirigido Yo disparé a Andy Warhol. El guión corre a cargo de la propia directora y también colabora con ella una de las actrices que participan en el film, Ginevra Turner. Bueno, pues este guión está basado en la novela homónima de Bret Easton Ellis. Christian Bale es el gran protagonista de esta película en el papel del psicópata Patrick Bateman, pero está muy bien acompañado por Willem Dafoe, Jared Leto, Josh Lucas, Samantha Mathis y Chloe Sevigny. Patrick Bateman es un ejecutivo acomodado de Wall Street. Posición, dinero, belleza, juventud, lo tiene todo. Pero Patrick es un desequilibrado esquizofrénico, psicópata, asesino, torturador y antropófago. La versión en celuloide de las andanzas de Patrick Bateman, un alto ejecutivo de Pierce & Pierce, ofrece un recorrido por los lujosos escenarios en los que se mueve el protagonista. Sus celos profesionales, su obsesión por reservar mesa en el mejor restaurante, sus eclépticos gustos musicales, su progresiva esquizofrenia. Me llamo Patrick Bateman. Tengo 27 años. Me gusta cuidarme. Sigo una dieta equilibrada y una rutina rigurosa de ejercicios. Por las mañanas, si tengo los ojos hinchados, me pongo una bolsa de hielo mientras hago mis abdominales. Después de quitarme el hielo, me aplico una loción limpiadora de poros. En la ducha utilizo un gel con espuma activada por agua. Luego un jabón corporal limpiador de poros de miel y almendra. Y para la cara, un gel exfoliante. Luego me aplico una mascarilla facial de hierbabuena y la dejo 10 minutos mientras sigo con el resto de mi rutina. Siempre utilizo un aftershave sin alcohol o con poco alcohol, porque el alcohol te seca la cara y te hace parecer mayor. Y al final otra crema hidratante dermoprotectora. Existe la idea de que un tal Patrick Bateman es una especie de abstracción, porque yo no existo de verdad, sino solo como ente, como algo ilusorio. Y aunque puedo ocultarte mi mirada fría, si me das la mano notarás que mi carne roza la tuya, e incluso tal vez intuyas que es probable que tengamos estilos de vida parecidos. Pero yo, sencillamente, no estoy. Este film se estrenó con escenas censuradas en un montón de países y originalmente ofrecieron el proyecto de dirigirlo y también de escribir el guión a David Cronenberg. Este lo rechazó y decidió rodar Existence. En caso de que Cronenberg hubiese dirigido este proyecto, el protagonista posiblemente hubiera sido Brad Pitt, pero no fue el único actor al que le ofrecieron el papel principal. Edward Norton también estaba entre los posibles candidatos. Y Leonardo DiCaprio, sí, como lo oís, Leonardo DiCaprio, que se ha declarado un gran fan de la novela y que incluso se ofreció él mismo para protagonizarla. Pero su excesivo salario y las posibles reacciones del público juvenil ante un film tan violento le echaron para atrás. En fin, que al final fue Christian Bale quien se encargó del papel de Patrick Bateman. Otros secundarios que inicialmente estaban en el proyecto fueron James Woods en el papel de Donald Kimball, Cameron Díaz como Evelyn Williams y Oliver Stone en calidad de director también. Tengo todas las características de un ser humano. Carne, sangre, piel, pelo. Pero ni una sola emoción clara e identificable, excepto avaricia y aversión. Está ocurriendo algo horrible dentro de mí, y no sé por qué. Mis sangrientas lujurias nocturnas están empezando a apoderarse de mí. Me siento letal, al borde del frenesí. Creo que mi máscara de salud mental está a punto de desmoronarse. Y ahí van unos cuantos datos y anécdotas para los más curiosos. Los asesinatos que menciona Patrick en el contestador de la película, si bien no se ven todos ellos en el film, sí que se corresponden con todos los que aparecen en la novela. La película porno que ve en un momento dado Patrick Bateman es Red Bite Diaries, objeto de deseo, y fue lanzada en 1997. Curiosamente, la película se sitúa en la década de los 80. Y en otro momento del film, mientras Bateman hace las flexiones de su rutina diaria, esa rutina de la que antes hablaba, está viendo otro clásico del cine de terror, La Matanza de Texas. And the swallows have sharpened their beaks. This is the time. Y una curiosidad más. Patrick trabaja en la misma empresa que el personaje Sherman McCoy en La hoguera de las vanidades, interpretado por Tom Hanks, la novela de Tom Wolfe que en su día llevó Brian De Palma al cine. Eres mi abogado, así que debes saber que he matado a mucha gente. A algunas prostitutas en un piso al norte. A algunos mendigos, puede que a 5 o a 10. A una chica de la universidad que conocí en Central Park, la dejé en el parking detrás de una pastelería. He matado a Bethany, mi antigua novia, con una pistola de clavos. Y amaba a un hombre, un viejo maricón, y a su perro. La semana pasada maté a otra chica con una sierra eléctrica. Tuve que hacerlo, casi se me escapa. Había otra mujer allí, no recuerdo, quizá una modelo. Está muerta también. Y a Paul Allen. Maté a Paul Allen de un hachazo en la cara. Su cuerpo se está descomponiendo en Hell's Kitchen. American Psycho fue un escándalo en su tiempo. Easton Ellis la escribió con apenas 30 años y alcanzó una gran notoriedad. Algunos años atrás ya había escrito Menos que Cero, crónica del aburrimiento y del desencanto de un grupo de jóvenes californianos que aún iban al instituto pero conducían el Porsche de papá. Ellis hizo con American Psycho la disección de un yuppie asesino, un joven triunfador con problemas de equilibrio emocional, cuyas atrocidades quedaban ocultas para la sociedad tras su capa superficial de chico de éxito. La novela, dura y descarnada, se ganó tantos adeptos como detractores. Por cierto, la canción Hip to be Square de Huey Lewis and the News salía en la película. Pero cuando Lewis supo que, bueno, que la película iba de lo que iba, prefirió no salir en la banda sonora de la misma. Así que el álbum, la compañía intentó recuperar el álbum, pero ya estaba a la venta. ¿Y Allen? ¿Por qué tienes ejemplares en la sección de moda por todas partes? ¿Tienes perro? ¿Un chau o algo así? No, Allen. ¿Es un impermeable? ¡Premio! En el 87, Huey sacó este disco. Por su álbum más conseguido, creo que su obra maestra indiscutible es Hit to be Square. Una canción tan pegadiza que la mayoría de la gente ni escucha la letra. Pero debería, porque no va solo del placer del conformismo y de la importancia de las modas. También se trata de una declaración personal sobre la banda. ¡Oye, Paul! ¡Intenta conseguir una reserva en el norte ahora, estúpido cabrón de mierda! ¡Hijo de puta! Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos, y con este temazo de los Depeche Mode ponemos punto y final al capítulo 376 de Proyecto Terror. Duque Negro. Querida bruja. Que ya te veo casi en éxtasis. Pues sí, me había como quedado... Como Santa Teresa. Me había quedado a trozos, como en American Psycho, y ya nos recomponemos con Shake the Dishes. Bueno, pues nada, te deseo dulces pesadillas, que descanses en paz. Y lo mismo que a nuestros oyentes, que tengáis dulces sueños o pesadillas, lo que queráis, a vuestro antojo. Y rest in peace, hasta que llegue el alba. Nos encontramos no la próxima semana, porque nos cogemos vacaciones. La semana que viene no estaremos aquí con vosotros en OIT Radio Cantabria. Pero, como si fuésemos Terminator, volveremos. El 18 de octubre. Es que nuestros cuerpos, tan cansados, pues necesitan un descanso un poquito más largo. para regresar a las ondas totalmente renovadas y con la palidez adecuada. Lo dicho, Duque Negro, que descanses. Bueno, querida, que descanses. Y a vosotros, queridos nuestros, lo mismo, repetimos, que lo paséis pues muy bien. Y deseamos que nos echéis un poquito en falta. Hasta el día 18 de octubre. Chao. Situations like these.